buenas noches. Estamos aquí un jueves más en nuestro programa Un Punto Azul, que hacemos aquí en Frontera Radio, la agrupación astronómica Magallanes de Jerez. Estamos a día 28, jueves 28, son las 9 y un poquito de la noche. La fecha siempre la decimos por gentileza de Ministerio de la Ciencia. Y tenemos nuestro estudio lleno de gente, pero nos falta uno en la pecera, que es nuestro querido director del programa, Alfonso Saborido, que no ha podido estar con nosotros, para lo cual está haciendo el control nuestro querido amigo Juan Jiménez. Muy buenas, Juan, y muy amable siempre por hacernos este favor. Bien, pues tenemos aquí a Joaquín, tenemos a Agustín, tenemos a Alito, tenemos a David, tenemos en la grada Gloria, y un servidor, José Luis, que va a intentar hacer las veces de presentador hoy. Bien, buenas noches a todos. Buenas. A ver, que tenemos un programita hoy. Buenas. ¿Está Hola. Curula? Creo sí, que sí. Va bien. Sí. Voz metalizada, pero no. Vale, voz de hombre. Yo soy tu padre. Bien, pues al empezar, teníamos aquí previsto, aparte de los saludos y la bienvenida, que nos comentaras un poquitín, vosotros dos que estáis aquí con nosotros, Lito y Joaquín, un par de bolos que hemos tenido la agrupación Magallanes esta misma semana, ¿verdad? A ver, comentarme un poquito. Bueno, empiezo yo. Sí. El primero fue este martes pasado, que mi hijo está haciendo cuarto de primaria y me llegó un día diciendo: papá, ¿cuál es la canción de los planetas? De Enrique y Ana y demás. Y digo: ¿y eso habrá por qué? Y yo: no, es que estamos viendo los planetas y no sé qué. Y entonces pues digo: bueno, pues como ya lo hemos hecho en otros colegios y demás, digo, pues también lo podemos hacer en la clase de mi hijo. Entonces pues me puse en contacto con su profesora y organizamos una pequeña charlita para enseñarle los planetas a los niños, y le pusimos también la maqueta del sistema solar nuestra, muy realista. Muy realista. Y aparte un solar scope que usted tuvo la gente. Amablemente mi cole os cedió para usar y que los niños pudieran ver el sol. Nuestra maqueta perfecta, como siempre, muy realista, el sol con sus manchas y todo. Sí. Y las manchas de gran calibre de la Semana de la Ciencia. Eso. Manchas de gran calibre de la Semana de la Ciencia. Manchas solares, lo dejamos ya ahí. Ya está, lo dejamos ahí. Estamos en un periodo de gran actividad, hay que decirlo, ¿eh? Sí. Y luego, pues, la charlita la hice yo en el aula de multimedia que tienen. Vamos, un cañón y ya está, el aula oscurita, y les di un pequeño paseo por el sistema solar. ¿Con el programa? Con Celestia. Fue el programa que utilicé, que dije que lo iba a traer hoy para enseñaros la charla, pero corriendo por arriba y para abajo al final se me ha olvidado. Así que bueno, pero para la próxima. Lo enseñaré la próxima semana. Y bien, o sea, dos grupos. El primer grupo mío, muy bien, preguntando mucho y demás. El segundo grupo mío, más pasota, más viendo la venir. Luego, por lo que me comentaron en la maqueta, el primer grupo de ellos, que fue el segundo mío, muy bien. Estamos intercalados, el que estaba en el aula. Con el que estaba en la maqueta. El que estaba en el aula estaba abajo viendo la maqueta. Y después se cambiaron. Uh-huh. Subían a la charla y el que había estado en la charla bajó a ver la maqueta. Pues según me contaron. ¿Y todo esto el Tito Rafa qué hacía? El Tito Rafa era el guardián. El guardia jurado. El guardián de la galaxia. Muy bien, muy bien. Que lo que estaba comentando es eso, o sea, mi primer grupo muy bien, el segundo grupo menos bien, y a ellos le pasó tres cuartos de lo mismo, su primer grupo muy bien y el segundo grupo más menos bien. Con lo cual a mí me da que pensar es que simplemente lo saturamos. De mucha información y claro, muchas cosas, ¿no? Yo les di muchísima información a mi primer grupo. Y cuando fueron al otro, estaban ya hasta el copete. Y al contrario, puede ser. Le dieron muchísima información al grupo suyo. Cuando llegaron arriba, pues dirían: ¿otra vez esto? Y evidentemente, pues ya pasaron de todo. Muy bien. Con esas edades es complicado. Claro. Sí, ¿no? Ya bastante se atreve uno un poquito, ¿no? Sirve de experiencia, y para otra vez lo que tenemos que hacer es tratar de ponernos un poquito más de acuerdo. y decir, yo voy a contar esto, esto, esto, esto, y si me preguntan algo diré, no, vete allí y allí te respondo. Para no hacerla repetir un poquito, para no repetir, claro, no saturar. Eso es, muy bien. Es lo que se me ocurre. Y esa es la primera actividad que hicimos, que fue este martes. Este mismo martes, este, sí. Este martes pasado. Por supuesto, los invité a todos. Los invité a todos a que vinieran con nosotros al campo a ver las estrellas. Por supuesto, acompañadito de papá, mamá o quien quiera. Porque son muy chicos, claro. Y les pasé el contacto de el correo de la agrupación de contacto y la página web para que tuvieran alguna... Digamos, lo que les dije es, si queréis venir, os invito, si queréis venir, poneros en contacto y ya nosotros os decimos cuándo vamos. ¿Qué días son los que vamos? Y la segunda cosa, Lito. También el mismo martes, teníamos un martes muy muy saturado. A veces que hacemos pasamos semanas sin hacer nada y ya no teníamos dos cosas. El mismo martes, ¿no? Martes por la tarde-noche era, pues, que me llamaron por teléfono desde el Instituto Romero Vargas de aquí de Jerez, para, porque ellos ya van siendo, por lo visto, tradicional, hace un par de años por lo menos, que hay un grupo de chavales, o que, bueno, más bien es un grupo del profesorado, del claustro, que pone un poquito de interés y en el tema de esto de enseñarles el cielo a los chavales y también, claro, por parte de los chavales que responden y le apetece hacer una salida nocturna. Ellos organizan una salida nocturna a nuestra conocidísima carretera de Moravita. ¿Moravita? Y tienen previsto pues hacerla con los chavales dentro de dos martes. O sea, el martes que viene no, el siguiente. Como por lo visto la puesta en estación de los dos telescopios pequeñitos que tenían dos de los profesores del claustro, por lo visto el año pasado salió rana o tuvieron ciertos problemas, pues quisieron ponerse en contacto con la agrupación. Con los profesionales para ver si podíamos ayudarle en este sentido. Y digo, bueno, ¿qué telescopio tiene? Pues un tal. Y digo, bueno, pues creo que tenemos cierta práctica. Ya estamos un todoterreno, ya nos pueden poner lo que un sea, lo ponemos en marcha. En estación, un ladrillo, vamos. Ladrillo mirando al norte, pero el ladrillo mirando al norte rápido y ya está. Y va. Así que un Celestron Nexstar de estos pequeñitos, Maxutov. De 4.5, ¿no? Pulgadas. Con su autoestar, digo, esto no es problema, esto no lo alineo. Habiendo batería, dejemos a mí. Se tuvo que cambiar las pilas por la noche. Digo, conviene una batería pilitas de la montura. Total, que ellos ya habían ensayado otros años, por eso enseñarle lo típico, estaba en una perfecta luna creciente, en cuarto, casi justo. Y habían enseñado lunas en los años anteriores, luna y planetas. Pero saliendo de ahí, bueno, algún cúmulo abierto también me habían comentado que enseñaron el año pasado, por ejemplo, el cúmulo de Ptolomeo y de la mariposa en Escorpio. Escorpio. Pero de ahí ya no conocían nada, entonces, o no tenían mucha práctica. Entonces, pues nos llamaron para que, aparte de enseñarles a poner en estación los aparatejos, que ver algo más, ¿no? Alguna galaxia, alguna cosita. Enseñarles algo más. Claro. Ellos planearon salir dos semanas antes, o sea, este martes, para hacer un ensayo conmigo, o bueno, con alguien con el que fuera de la agrupación, para ponerse un poquito al día y no que no les pillara el día de la propia actividad con los chavales. Sin saber un poquito qué hacer, entonces, ¿no? Entonces, pues, también me he ofrecido para el día en concreto, el 9, el próximo 9, martes 9, y o si no soy yo, pues alguien que esté potable que también le ayude, porque ese día es el que necesitan verdaderamente, porque van a estar todos los chavales intentando mirar algo, ¿no? Entonces, destacar que un colegio tenga una iniciativa de ese calibre y sobre todo que responda a un claustro que estaban allí, si no eran 8, eran 9 profesores del claustro. Bueno... Pues eso es mucho. Y me comentó el chaval que se puso en contacto conmigo que a raíz de mi llamada y decirle que sí, que íbamos a colaborar a Magallanes, crearon inmediatamente un grupo de WhatsApp todos los profesores del claustro y empezaron a apuntarse, ah, sí, yo voy, y se juntaron los verdaderamente aficionados a la astronomía, que tenían los telescopios estos pequeños, y los que nunca sobran, que son los que traen la comidita. Claro. Y la bebidita, estábamos ahí bien pertrechados, pertrechados, ¿no? Tanto de tortillitas, empanadas y todas esas cosas, para las arduas noches de observación. De observación, está que muy no bien. Fue tan arduas porque tenían que, claro, recogerse temprano el horario de profesora, el día siguiente había que dar había clase. Había que trabajar de dar clase, que, bueno, no podía. Yo creo que salieron satisfechos y diciéndole que el día 9 íbamos a volver, si podíamos, a colaborar, pues... Muy por bien. Su parte, estupendo. El día 9, que otra vez sábado. No, martes. Otra vez martes, vale, bueno. A ver si me pudiera también acercar. Bien, pues nada, dos buenas actividades que hemos realizado esta semana. La más, el mismo día, lo que tú dices, que hay semanas, a veces meses, que no echamos mano y de repente dos el mismo día. Bien, pasamos al siguiente tema. Vamos a hablar de Nash, pero no de Steve Nash, que es el jugador de los Lakers que se ha retirado este año. El gran base canadiense, no. Vamos a hablar de John Nash, el famoso matemático que todo el mundo recordará porque fue el protagonista de la película Una Mente Maravillosa, Una Mente Maravillosa, protagonizada por Russell Crowe, correcto, el mismo que Gladiator, ¿vale? Y resulta que ha muerto esta semana de forma trágica, vamos, yo lo que tengo entendido, no sé, Agustín, que era un accidente de un coche, además que iba en un taxi. En un taxi, sí. Que iba en un taxi, ni siquiera su propio coche ni nada, una cosa muy... Ya 86. Ya. No, pero ha sido porque decían que no llevaban cinturones de seguridad y tanto él como la mujer han salido despedidos y con esa edad, claro, también. Claro. Tenía 86 años, pero bueno, seguían nos va a hablar un poquito de su trayectoria y la teoría de juegos, que es un poquito por lo que es famoso John Nash, el matemático. Por la película. Por la película, bueno, por supuesto. Es verdad que se ha hecho famoso por la película, pero ya famoso dentro de la ciencia y dentro de la matemática, porque es uno de los matemáticos más importantes del siglo pasado y de este, porque bueno, estos 15 años ha estado incluso en activo realizando algunas actividades y le dieron el premio Nobel en el año 94, el premio Nobel de Economía, porque de matemática no existe, por sus trabajos en la teoría de juego y la aplicación que hicieron unos, que la realizaron para el tema de la economía, unos economistas de la teoría de juegos, ¿no? Es una pena, en la película vimos el desarrollo de su vida, estaba enfocado más desde el punto de vista también de su enfermedad, porque este hombre a partir de los 30 años, después de haber tenido un desarrollo prodigioso matemático, pues se vino abajo, tuvo muchísimos problemas porque tenía problemas con la esquizofrenia, es esquizofrénico, y bueno, se ha llevado muchos años, bueno, que ha conseguido hacer trabajos, pero ha estado muy mal. Pero en la película vimos cómo efectivamente es una de las pocas personas, por su inteligencia, por su capacidad, que ha sido capaz de darse cuenta de que sus fantasmas, de que las personas o las historias que se montaba eran mentiras, y ha sido capaz de distinguir la realidad, que no es fácil en un esquizofrénico, es imposible prácticamente de saber cuándo está bien o no, si no es con pastillas, claro. Y bueno, pues no es que se haya conseguido recuperar, pero como él decía, bueno, vivo con mis fantasmas, pero sé que no son reales, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente así ha sido. Es una pena porque justo en este año 2015, si le han dado el premio Nobel de Matemática, que Nobel no se acordó de los matemáticos, es el premio Abel, y le han dado el premio no ya por su desarrollo de la teoría de juegos, que le dieron el Nobel de Economía, sino por su aportación a la teoría de ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? Que es unos desarrollos interesantes. Él se hizo famoso en realidad al inicio, como la mayoría de los matemáticos que estallan, que son a los inicios, cuando empezó su tesis, la tesis doctoral, que la hizo sobre la teoría de juego, y que después conllevó el famoso equilibrio de Nash, que es lo que aplicaron los economistas a la economía en la teoría de juegos, y bueno, y a otras ciencias, ¿no? La biología, pues el estudio de las especies y eso, ahí hay una aplicación de la teoría de juegos, o en el derecho, ¿no? Para nuestro amigo Abelino, el saber si continuamos pleitando o no, acabamos de ganar, perder un pleito, tenemos que seguir o no, bueno, pues hay una aplicación ahí importante en la teoría de juegos, ¿no? La teoría de juegos es una disciplina de la matemática aplicada, es una ludociencia pura, porque en principio, bueno, pues no se le veía una aplicación en principio aparente, pero sí la tiene, ¿no? En multitudes de ciencias. Es ludociencia, como decía Hernán, le preguntaron, ¿usted creía que su descubrimiento y su labor iba a tener tanto éxito cuando le dieron el Nobel? Y dice, bueno, yo sospechaba que sí, dice, pero no era el momento. Pero la ciencia suya no era para ser aplicada, lo mismo que Poincaré, ¿no? Sino era por el gusto del conocimiento. La teoría de juego, como digo, es una disciplina que resuelve los problemas de decisión en problemas o bien de conflicto o cooperativos. Está mínimamente relacionada con la estadística, de eso se estudia a veces en algunas ramas, en algunas carreras en Sevilla y eso, pues se estudia conjuntamente con estadística, pero no tiene nada que ver con el azar ni con los juegos aleatorios. Es también como los juegos, se inicia a partir de juegos, pero se trata más de investigación operativa, de programación lineal, de otra parte, ¿no? Porque no utiliza en sí el azar. La teoría de juegos se la debemos, aunque parezca mentira, a ese increíble matemático también, que fue von Neumann, el famoso de la bomba atómica, el del proyecto Manhattan, que de hecho fue profesor o estuvo como profesor en Princeton, igual que cuando Nash era allí alumno, igual que Einstein, él estuvo allí. Y bueno, pues ahí fue cuando empezó la teoría de juego, y de hecho él ya tuvo alguna idea de aplicarla a la economía, aunque no tuvo todavía eso ninguna resolución. Existen principalmente dos tipos de juegos, los competitivos y los cooperativos. Los cooperativos se refieren a transferencias de utilidad. Y los casos más famosos, vamos a empezar en ludociencia, posiblemente la semana que viene, o veremos cuándo, pues a tratar estos temas, un tema de ludociencia para tratar algunos juegos que son muy divertidos y muy fáciles de comprender, yo creo. Y bueno, pues los juegos competitivos más famosos son, que seguro que os suenan, cuando hay dos contrincantes, puede haber más, con intereses contrapuestos, es decir, no podemos colaborar porque cada uno tiene un interés totalmente distinto, como son el dilema del prisionero, el famoso halcón paloma o la guerra de los sesos. Estos problemas de juegos pues son muy, muy alucinantes, muy impresionantes, muy divertidos, y bueno, pues hay determinadas soluciones que hay que estudiar, y que Nash aportó una con su equilibrio de Nash. En los cooperativos, bueno, pues lo que hay que hacer es, los intereses son distintos, hay que hacer coaliciones, evitar romperla para sacar el máximo provecho o la menor pérdida. De hecho, la situación actual en España, política, en los ayuntamientos y en las comunidades, pues sería bueno que contrataran un matemático con teoría de juego para ver cómo se colabora, cómo saco el mayor beneficio o la mayor pérdida para poder colaborar y llegar a acuerdos. Lo mejor para llegar a acuerdos es saber qué es lo que voy a ganar, qué vamos a ganar a nivel individual si llego a un acuerdo, ¿no? Porque los juegos de este tipo existen también, digamos, dos tipos, los que podemos clasificar como juegos de suma cero, en los que lo que gana uno lo pierde otro jugador, pero hay otro tipo de juegos en donde la ganancia de uno pues no tiene por qué, es independiente de lo que demás ganen o pierdan. Las estrategias que se usan en estos juegos pueden ser estrategias puras, estrategias más o menos simples, o mixtas, cuando además a cada una de las estrategias puras se le da una probabilidad de ocurrencia. Y por último, bueno, existen los juegos también que pueden ser de repetición, cualquiera de estos juegos que hemos estado hablando, a veces no se juega una vez, sino se pueden seguir jugando, y pues en este caso pueden ser simples o reactivas, es decir, si sigo jugando y te has portado y tengo una opción simple, pues sigo jugando a mi manera, pero puede ser reactiva, porque si te has portado mal o me has hecho alguna jugada en el juego anterior, pues yo te castigo o hacemos algún tipo de castigo. Bien, es el tipo caso, por ejemplo, de los chinos, ¿no? Cuando jugamos el juego de los chinos, que todos habréis jugado, ¿no? El coger tres moneditas en las manos acá, contar cuánto hay, cada uno decir lo que hay. Bueno, por la siguiente jugada, si seguimos jugando, cada uno va pensando qué va a poner el otro, o va a jugar en función del otro, o juega independiente. Yo siempre saco uno o hago una estrategia, o si mi compañero saca dos, el anterior yo voy a sacar uno. Entonces, este tipo de juegos. Entonces, como digo, bueno, Albert Nash dio una solución para estos casos, que es el equilibrio de Nash, que a veces es la mejor solución y a veces no, que ya la veremos en un caso concreto. O existen otras estrategias como la Maximin, que hacen que nos digan cuál es la mejor solución global o la mejor solución para el grupo y cuál es la mejor solución individual. Aquí se mezclan la cooperación que tenemos los humanos y el egoísmo que tenemos los humanos. Entonces, estos temas que parecen increíbles, que no tienen nada que ver con las matemáticas, pues están tratados en lo que se llama la teoría de juego y la teoría de decisión. Y bueno, pues ya a la semana que viene traeré posiblemente el dilema del prisionero, que es muy interesante. ¿Lo conocéis, no? ¿Os acordáis o no? Lo contaré la semana que viene, pero básicamente es a dos que pillan, a dos por un delito, y no tienen motivos suficientes para condenarlo a la máxima pena, y a cada uno negocian con cada uno en la policía para ver si uno denuncia al otro, obtiene beneficio y el otro se fastidia. Y entonces es complicado porque hay muchas opciones, y además se complica si se repite, porque si se reparten el botín. O sea, voy a contar siempre la parte básica, pero es un tema súper interesante. Ese dilema me parece que está en la película. Es posible que sale en la película una... No sale exactamente el dilema, pero sí. Pero se comenta cómo... Entonces, lo que aportó Nax, que ya existe una forma de solucionarlo, de ver cuáles son las soluciones, bueno, pues aportó lo que llamaron después el de esto de Nax. El equilibrio. El equilibrio de Nax. Que lo contaré también en este juego, cómo se resuelve con equilibrio de Nax o con Maximi. ¿Vale? Muy bien. Lo dejamos porque ya para hoy va a ser mucha tela. Muy bien, pues... Sentimos mucho que haya desaparecido, aunque tenía efectivamente 86 años, pero seguía asistiendo, yo creo que allí a la universidad, más que nada para contactar con los alumnos, para que los alumnos lo conocieran. Incluso yo creo que estaba todavía en algún pequeño proyecto y hacía actividad. Y como digo, este año, por su labor en años atrás, por la teoría de ecuaciones en derivadas parciales, le han dado el Nobel de Matemática, que es el Abel, el premio Abel. Que los noruegos se han acordado de los matemáticos, no Nobel. Nobel no dejó fuera. La polémica. ¿Qué? ¿Para qué le roban la novia? Claro, exactamente. Efectivamente, ¿para qué? Claro. Tiene implicaciones esa novia, ¿eh? Eso tuvo mucha consecuencia. Bueno. Muy bien, pues pasamos ahora a... Lito, tenías tú una cosita que contarnos sobre... Que es una cosa muy, muy, muy grave, ¿no? Muy grave. Muy grave. Una cosa muy grave tenías que comentarnos. Sí, sí. Venga, cuéntanos. Nada, ya avancé que la semana pasada que iba a comenzar un grupo de intervenciones hablando de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, porque ya salió hace un par de jueves o tres algunas preguntas de nuestro hoy ausente Alfonso, sobre todo, pero del público, sobre la gravedad. Y digo, bueno, pues ya que hablo de la gravedad y que son cuatro nada más, pues hablo del resto, que algunas de ellas no serán tan conocidas para el público. La gravedad se supone que lo conoce todo el mundo, o por lo menos lo ha sufrido. ¿No? La han sufrido algunos. Todos la sufrimos, la gravedad. Exactamente. ¿Quién no ha tropezado con algún sitio y se ha dado de bruces? Y la gravedad de los hechos, ni te digo lo que hemos sufrido. La gravedad de los hechos ya. Ojo. Pues sí, pues como es de las cuatro, recuerdo, las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza son la gravedad, el electromagnetismo y dos fuerzas nucleares a la escala nuclear, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Esas dos las dejaré para el final para que se vayan calentando motores, ¿no? Porque son las, digamos, las menos intuitivas. La electromagnética también la conoce todo el mundo, electricidad, magnetismo. La electricidad trataré la siguiente entrega y dejaré las nucleares para las dos últimas. Para entrar el calor, digo yo que la más fácil de entender era la gravedad. Como digo, es quizá la más intuitiva de todas, de las cuatro. Yo quería hacer un guión para cada una de ellas y pretendo que todas las demás sigan este mismo guión, ¿no? Así que podemos empezar diciendo con qué tipo de propiedad interacciona esta fuerza. Y bueno, en esta es evidente que la gravedad afecta a la masa, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que tiene masa se ve afectada por esta fuerza. Veremos que otras fuerzas no tienen que ver con la masa, sino con otras propiedades distintas de la materia, ¿no? Otro factor importante que discrimina a cada una de ellas de estas cuatro fuerzas es el alcance que tiene. ¿Hasta dónde llega la gravedad? Pues hay dos fuerzas de las cuatro que tienen alcance infinito y las otras dos no tienen ese alcance infinito, llegan hasta un determinado longitud partiendo del que la cause. La gravedad tiene alcance infinito debido, bueno, ya sé, porque la gravedad se ha formulado matemáticamente de cómo funciona. Viendo nada más que cómo es la expresión matemática de la gravedad, se observa que depende del radio, o sea, de la distancia a la que está el objeto, al cuadrado. No es ella misma, no es esa sola la fuerza que depende del cuadrado, porque ahí existen no solo otra fundamental, que es el electromagnetismo, que también depende del cuadrado, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, sino que también hay otras diferentes, como puede ser la propagación de las ondas, tanto luminosas como mecánicas, y las de radiación, de qué calor llega o puede sentir a una determinada distancia de un objeto que radia. Pues también obedece a este tipo de leyes, o sea que no es una cosa rara que exista esa dependencia con la gravedad. Otro factor importante que determina cada fuerza es la intensidad. ¿Cuánto de fuerte es esa fuerza? Porque las hay más fuertes y menos fuertes. Dentro de ser fuerte, todas ser fuerzas, pues resulta que la gravedad es la más débil de las cuatro. Por eso normalmente se suele tomar como patrón, como unidad, ¿sí?, para compararlas con la fuerza que tienen las demás, sobre todo con las nucleares, que digamos que intuitivamente no, la gente no conoce cómo funcionan las nucleares. Pero sí se puede decir, por ejemplo, que si tomamos como la intensidad de la gravedad 1, la fuerza electromagnética, por orden, sería la siguiente más fuerte, sería la fuerza nuclear débil, que sería 10 a la 25 veces más fuerte que la gravedad. 10 a la 25, es un 1 seguido de 25 ceros detrás. Es una brutalidad de grande comparada con la gravedad. La tercera intensidad sería la electromagnética, que es 10 a la 35, 10 unidades más que la débil. Y como no podía ser menos, de ahí su apellido, la más fuerte de todas es la nuclear fuerte. Por eso se llama fuerte. Que es 10 elevado a la 38 veces la gravedad. Así que realmente la gravedad es muy débil. Muy débil. Muy, muy, muy, muy. Pero con el muy muchas veces, ¿no? Muy débil. Sin embargo, ¿qué es lo que le pasa? Que es la que domina a largas distancias. Tenemos la nuclear fuerte, que es muy fuerte, pero solo domina en un área muy reducida alrededor de la que lo crea, del ente que lo crea, ¿no? Pero la gravedad llega a infinita y llega a ser tan, aunque es débil, llega a ser la única presente a larga distancia. Y por ser la única presente, es la que influye a larga distancia. Es realmente la que domina el universo a largas distancias, aunque es la más débil de todas. Es paradójico, pero es así, ¿no? Otra característica tienen todas las fuerzas, que hay que hablar de cada vez que se habla de una. ¿Qué signo tiene la fuerza? Pues la gravedad es siempre atractiva, ¿vale? Y no pasará con todas las demás, cada una tiene su comportamiento. Así que los objetos, el signo es siempre se atrae, siempre, ¿no? O sea, todo cuerpo que ejerce gravedad sobre los circundantes tiende a todos los objetos a acercarse al más masivo, siempre es atractiva. Veremos que, por ejemplo, la electromagnética ya no pasa eso en determinadas condiciones. El siguiente cuestión a tratar, pues sería por ejemplo, podríamos antes hablar de quién la descubrió, por lo menos su formulación fue atribuida al gran Sir Isaac Newton. Claro, porque el que la descubrió fue el primer homínido que tropezó con una piedra. Eso sí. Y cayó de bruces. Lo ponemos como descubridor de su fórmula analítica, ¿no? Que las cosas caen para abajo. Y sí, ya... yo creo que los primeros homínidos que tuvieron un poquito de cerebro comprendieron que estaban sumergidos en algo que hacía que cayeran las cosas. Que se pegaban al suelo, vamos. Y fue Newton, ¿verdad? El primero que... Sí, Newton, y después pues reformulada por todas las reformulaciones que ha habido posteriores. La relatividad le dio un lavadito de cara y finalmente la mecánica cuántica. Le ha terminado de interpretar, ¿no? Otro... Y todavía hay... Ahí entraremos, este es el final del apartado. Sí, todavía hay investigaciones presentes, Están en ello, ¿no? Están en ello. Men at work, ¿no? Men at work, hombres trabajando. Hombres trabajando en ello, todavía no se ha llegado a nada. Otra cosa importante que a conocer para cada una de las fuerzas, ¿qué efectos produce? ¿No? Aquí yo he diferenciado el efecto que puede producir en un objeto puntual, que ya explicaré, un objeto puntual no es necesariamente un punto. Porque un punto es una definición matemática y físicamente no existe nada que sea un punto. Pero hay cosas que se pueden comportar físicamente como un punto, porque comparado sus dimensiones con el resto de las dimensiones que le rodea, sea muy, muy, muy pequeño. Entonces, matemáticamente se puede aprovechar toda la artimaña que tiene trabajar con puntos. Perfectamente. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, si el objeto es puntual o se puede considerar puntual, la frase correcta sería se puede considerar puntual, porque ya digo que los puntos no existen, lo que hemos hablado antes, que provoca que todos los objetos cercanos se atraigan hasta ese punto. Cuando los objetos ya no se pueden considerar puntos, sino que son extensos, aparece una... Aparte de esa propiedad principal de atracción, aparece un segundo efecto, que es el efecto de marea. Estos efectos de marea es que la gravedad se comporta con diferente intensidad en diferentes partes del objeto. Eso hace efectos extraños en principio, pero que lo único que, sin entrar en demasiada hondura, es que son mucho más apreciables cuando estamos observando objetos viscosos o líquidos. Cuando son sólidos, los efectos de marea tienen que ser muy gordos para notarse, pero en un líquido se ven bastante fácil, y en líquido y en semilíquidos te queda viscoso, o sea que son medio líquidos, pero digamos que les cuesta modificarse, que sería una definición así un poquito a pelo de lo que es un cuerpo viscoso, pues también se nota. De hecho, el efecto de marea lo vemos todos los días que vamos a la playa por estos lares. Bueno, por los que van el resto de España al Mediterráneo, tienen que tener muy buena vista para notar que hay marea, porque la marea por el Mediterráneo no pasa de los 30 centímetros. Pero por aquí y en las costas de Galicia y Asturias, pues la diferencia de altura según la posición de la luna y el sol llega a ser de 4 metros. Luego, 4 metros el agua arriba o abajo es una cosa que... Es mucha masa de agua que se desplaza. Así que ese efecto de marea hay que tenerlo en cuenta. Finalmente, un poquito... vamos a ahondar un poquito, aunque no quiero demasiado para no aburrir. Formulaciones actuales de la gravedad. La gravedad, como he dicho, se descubrió de forma clásica, pero la física ha avanzado, sobre todo con dos revoluciones muy importantes, la relatividad y la cuántica, que fueron casi contemporáneas, pero interpretan la física cada una de una manera diferente y engloba la parte clásica, que era, o sea, que es una formulación, digamos, más completa. Hay dos maneras de interpretar la gravedad que se utiliza hoy día, que es la manera de campos, como teoría de campos, que es que un objeto, la gravedad se puede interpretar como que un objeto crea un campo o sea, una zona de influencia que se llama en física un campo, alrededor de ella. En este caso, utilizando la relatividad, el campo haría, ahora taparse los oídos los que no tienen demasiado, muy fuerte, distorsiona el espacio-tiempo alrededor del objeto. Esa es la interpretación de campo de la gravedad. Si nos vamos a la segunda y a muy de moda interpretación de la física moderna, que es la teoría cuántica, la teoría cuántica tiene otra interpretación para la gravedad, que la gravedad es como toda la fuerza de la naturaleza, ya lo veremos con las otras, se puede interpretar cuánticamente de que dos objetos están atados por una fuerza cuando intercambian una partícula. Yo te paso a ti una partícula y tú me la pasas a mí. Entonces, estamos de esa manera estamos conectados con esa fuerza. Pues en las partículas que estarían conectadas serían partículas con masa y la partícula intercambiadora, que tiene su palabreja... ¿No es el gravitón? El gravitón, exactamente el gravitón. Si tú y yo estamos atrapados gravitatoriamente es porque yo te estoy lanzando gravitones y tú me lo estás lanzando a mí, y estamos atados. El problema, que es a lo que tú comentabas antes, el que se está trabajando, que es que el gravitón todavía no aparece, se ha pillado. No aparece. No se ha pillado. Se esquivo. Sí, es muy poco pesado, vamos, es muy ligero y va muy rápido, así que pillarlo va a ser complicado. Y con eso terminamos con la gravedad. Muy bien, entonces digamos que es el primera de una serie de las cuatro fuerzas para traer, ¿no? Sí, primero las cuatro por separado, sí. Y después una tanda del final, que sería en busca de la unificación. A la unificación, cuatro fuerzas y a la unificación, claro. Y, el quinto primero, episodio, el quinto elemento. El quinto elemento. Serán cuatro, después se consiguieron que dos de ellas se unieron y quedaron dos unidas y dos sueltas, y al final ya se han unido Tres. Y queda una suelta. Queda una que no acaba de, ¿no? Y el último programa será pues los esfuerzos para unir esa cuarta y llegar a lo que en muchos libros todo, de física, ¿no?, aparecen, claro. O la teoría del todo o la superfuerza, ¿no? Superfuerza. Que, bueno, que super, es lo que... Supersimetría. Lo que tendrían los midiclorianos que, ¿no? De la fuerza. De la fuerza, ¿no? Que lo veremos allá por diciembre, ¿no? A ver sí, qué sí, hacen los midiclorianos. Ya el episodio ya sí. Primer capítulo ya de la fuerza te acompaña, ya está aquí, ya ha llegado. Ya está aquí, ya está aquí. Bien, pues yo quería comentar antes de adentrarnos en el mundo de la ludociencia, ¿verdad? Con nuestro amigo Agustín, quería comentar una cosa de fotografía. Como sabéis que es lo que me últimamente de la astronomía más me mueve la fotografía. Bueno, he descubierto un programita muy chulo, ¿no? Os va a gustar. Todo el mundo ha hecho alguna vez la famosa foto de larga exposición a la polar, ¿vale? Todo el mundo lo hemos intentado con reflex, con esto, con distintas, con cuando había carretes, con todo, ¿no? Y es una foto pues muy muy llamativa, ¿no? Tanto en el norte como en el hemisferio sur, por echar una foto, ponerla en un trípode muy muy quietecito y echarle fotografías a la polar durante mucha exposición para que se vean esos trazos circulares alrededor de la polar. Bien, pues hoy en día pues han aparecido técnicas nuevas porque como está todo tema informático, que pues qué pasa, pues que la fotografía para que se note un trazo tiene que ser pues normalmente más de una hora, dos horas incluso o más, ¿vale? Una sola foto en dos horas que te puede pasar mil cosas, te pueden pasar miles de cosas para que sea todo, para que todo esté abocado al fracaso, ¿no? Pues bueno, pues hay técnicas modernas, ¿vale? Que lo que se trata es de hacer fotografías más cortas y después sumarlas, como hacemos prácticamente en todas las demás técnicas de fotografía, ¿vale? Hacer fotografías de las que yo hago con mi telescopio y mi cámara de las nebulosas y demás, pues hago fotografías de 5 y 10 minutos, hago un montón de ellas hasta acumular una hora de exposición o una hora y media, lo que sea. Bueno, pues hay un programita que hace esto y es muy curioso, se llama... me he encontrado varios, pero sobre todo este, porque este es gratuito, se descarga desde la página... pesa un mega, no hay que instalarlo, es una carpetita que directamente le das doble clic al ejecutable y se pone en marcha en español y demás, y se llama Star Trails, ¿vale? Trazos estelares. Bien, pues poner en cualquier buscador Star Trails, ¿vale? Y os manda a esta paginita, lo descargáis ¿Y qué es lo que haces? Pues coges tu trípode, pones tu cámara. La cámara es conveniente ponerla completamente en manual. Enfocas a infinito, le das la apertura que tengas máxima. Si tienes 2.8, pues perfecto. Normalmente tenemos 3.5, el diafragma, ¿no? El máxima apertura para captar luz. Y después te pones a hacer fotografías. Por ejemplo, normalmente las cámaras reflex llevan a 30 segundos de por sí. Y después tienen una posición que se llama bulb, que ya puedes ponerle yo tú todos los minutos que quieras, ¿vale? Pero con 30 segundos está bien. ¿Por qué? Porque son bastante sensibles las cámaras. Entonces, con fotografías de muchos minutos se te puede velar. Un destello, lo que sea, que pase por allí, un coche, se te puede estropear. Entonces, con 30 segundos a un minuto va perfecto. Entonces, te pones a hacer fotografía, ¿vale? A 30 segundos. Y así la tienes disparando la cámara pues durante 2 horas. ¿Eh? O 2 horas y media, mínimamente 1 hora para que salgan algunos trazos. Después eso lo guardas en tu disquito, te vas al ordenador, abres, le das a abrir el programita, se abre el programita, cargas las 100 y pico, 200 fotos que pueden haber perfectamente en esa sesión y le das a una utilidad que es homogenizar el fondo, homogeniza el fondo y después la suma, ¿vale? Y entonces aparece completamente en unos cuantos minutos, todos los trazos los une de una foto con otra y te aparece la famosa foto con todos los trazos y además si tiene algo de fondo, una casita de fondo o algo, y aparece realmente precioso, ¿vale? Puede hacer una foto, puede hacer un vídeo, que en el propio vídeo se ve cómo se mueve. Se va moviendo, ¿no? Todo el cielo. Y me parece súper fácil y estoy deseando de ir un día porque... Lo probaremos. Porque ¿no? Puede ser que un día pues hagas 20 fotos y al día siguiente hagas otras 20 y las sume las 40. O sea que no tiene que ser una foto de una hora en ese momento. Bueno, pero si cambias el trípode ya te puede cambiar el fondo, puede ¿no? ser que tienes que coger el trípode en el mismo sitio y demás. Eso ya es más complicado. Pero que es más fácil hacer fotos de 30 segundos, que se te queda sin pila, lo paras, que le cambias la pila, le vuelves a poner la nueva, sigue haciendo fotos, ¿vale? Es mucho, mucho más sencillo que lo que veníamos haciendo hasta ahora, que es una foto única para que sean los trazos de un par de horas. Muy largo. ¿Vale? Pues Star Trails, altamente recomendable. Muy bien. Muy bien, pues ahora, Agustín. ¿Empezamos con los chacarrillos? Empezamos con los chacarrillos. Muy bien. Pues bueno, el chacarrillo primero vamos a dar la solución del último, ¿no? El último chacarrillo, que era la segunda parte de los caníbales. Recordamos brevemente, los caníbales, pues a los prisioneros le daban una oportunidad de decir la última frase. Si era verdad, le cortaban la cabeza. Si era mentira, iba a la parrilla. Como en el primer capítulo hubo una persona que se salvó y se corrió la voz, que era, me vais a freír la parrilla, que no era ni verdad ni mentira, pues no se lo pudieron comer. Y entonces pusieron en el segundo capítulo una segunda regla, y es que no se puedan repetir frases de prisioneros anteriores. Entonces, ¿existe otra frase que podamos, o más frases, no otras, sino muchas más frases, que alguien pueda decir para salvarse? Pues sí. Ah, Joaquín dice que sí, tú la sabes, pues claro. No, es que estaba pensando... No me has contestado por correo, pero bueno. No, porque... Esta es que no la he pensado y no, la verdad es que no sé, pero que la frase esta de me vaya a freír la parrilla también sirve la otra, la contraria de la otra. ¿Cómo? La de no me vaya a cortar la cabeza. Correcto, Joaquín, muy bien, muy bien. Vamos, aquí en directo ha sacado el resultado. Efectivamente, siempre es lo mismo. En ludociencia hay que pensar que cuando vale una cosa, pues también vale lo contrario, la negación de lo contrario. Vale la afirmación y vale, me vais a matar sin cortarme la cabeza o no me vais a cortar la cabeza, porque si te corto la cabeza, pues resulta que la frase es falsa y te tengo que freír. Y si, pero si te frío. Si te frío, no te corta la cabeza y te tengo que cortar la cabeza porque la frase es verdadera. Pues efectivamente. Bueno, ¿creéis que existen más frases? Pensando, ahora mismo no hemos pensado, no hemos centrado en decir las mismas frases que los de estos, pero fijaros, hay alguien que me ha contestado que había otra frase. Y casi la ha conseguido, pero no hay un pequeño fallo, porque en realidad las frases que van a permitir esto son las de autorreferencia, que son las famosas frases de la paradoja del mentiroso. No sé si... O sea, la paradoja del mentiroso la debemos, evidentemente, a los griegos, como siempre, y el nombre es un poco más complicado, que es Eubulides, ¿vale? Que es de Mileto, que este hombre fue, creo, que el primero que hizo esta referencia. Por ejemplo, digamos que podía ser algo así como, esta frase es falsa. Pues la frase, esta frase es falsa, si es verdad, es mentira, y si es mentira, Es verdad. Entonces, pues vuelve a ocurrir lo mismo que este cosa. Hay quien me propuso que podía ser la paradoja de Epiménides. La paradoja de Epiménides es una falsa paradoja del mentiroso, que él era cretense y, bueno, ante una historia que tuvo, dijo, todos los cretenses, él dijo, son mentirosos. La frase correcta sería, son siempre mentirosos, ¿no? Para que sea una paradoja mucho más menos ambigua, ¿no? Pero esta tiene un problema y es que no es del todo... Es verdad que es una paradoja parecida a la que hemos dicho antes, a la de la autorreferencia, pero no es del todo cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si creemos que todos los cretenses son mentirosos, él es cretense, luego la frase es falsa y no puede ser, ¿vale? Pero si creemos que la frase es falsa, bueno, él está diciendo una mentira, pero puede existir en algún lugar un cretense que diga la verdad, que no tiene por qué ser mentiroso. Entonces, no hay contradicción, no llega a haber la absoluta contradicción. Lo que pasa es que en el lenguaje a veces se trata esta paradoja y hay quien llega a convencer al contrario de que efectivamente es parecido, pero no es absolutamente igual. Bueno, pues hemos publicado este chascarrillo, el segundo cómic de la segunda parte, y ya no vamos a seguir con él porque ya hemos dado todas las soluciones, las posibles soluciones, todas las frases que hagan autorreferencia, igual que pasó con Alan Turing, el problema de la diagonal, que con diagonal se embucla y no se embucla, pues son autorreferencias que son el mismo problema prácticamente o la misma solución. Ahora vamos a empezar un chascarrillo que tenéis que agudizar las orejas porque es un poquito más complicado, pero bueno, he tenido la sorpresa de que una compañera ha dado con la solución, aunque no con la solución completa, pero por lo menos ha dado, ahora diré lo que ha dado. Bueno, este chascarrillo ocurre en un exoplaneta del diablo, un exoplaneta por ahí lejano, que se llama de nombre Avezampalo. Avezampalo, con B, con Z y con N antes de P, que no es una falta de ortografía, que es así el planeta, Avezampalo. ¿Vale? Bueno, resulta que hay unos seres muy parecidos a nosotros, muy parecidos a los seres humanos, y a ellas las llaman las abejitas, porque, bueno, son súper trabajadoras, son las que llevan el planeta adelante, por supuesto, y les encanta la miel. Y a ellos, como no podía ser de otra forma, lo llaman los zánganos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué? Pues porque nada más que sirven para la procreación, si es que encuentran pareja, y después todo el día comiendo miel, bebiendo agua de miel, en fin. Bueno, pues estos seres, las abejitas, además de ser trabajadoras, eran seres súper lógicos. Y además sabían que el resto de abejitas eran igual que ellas, súper lógicas. Bueno, estos seres se podían vivir por separado, vivir solos y no había ningún problema, pero si se juntaban, existía una ley, la ley palo no de pegar, sino de palomo, de que había que ser fieles para toda la vida y por supuesto no se podía ser infiel. Es decir, que si te juntabas, te casabas, pues tenías que ser fiel. Una abeja con un zángano. Con un zángano, una abeja con un zángano, efectivamente. ¿Vale? El zángano, si era libre, pues podía hacer lo que quisiera, pero si se casaba ya... Ya no. Ya. Las alas cortas. Eso. Bueno, estas abejas tenían un poder de que podían conocer la vida perfectamente al dedillo de cualquier zángano, menos del suyo propio. Del suyo no tenían ni idea. Ojo. Pero del resto de los zánganos se sabían la vida al dedillo. Y milagro. Eso es una cosa que, bueno, que tenían esa propiedad. Y había una ley también muy importante que era que nadie podía hablarle a una abeja ni comentarle nada de su zángano. Es decir, no se podía acusar a ningún zángano de infidelidad porque no se le podía decir nada. Bueno, pues esto voy a dar un dato, aunque las abejas unas sabían un dato, otras sabían otra, ¿vale? Curiosamente había en este planeta 35 zánganos infieles. Bueno, y la ley palo permitía a la abeja que descubría a su zángano en una infidelidad, pues esa misma no se lo denunciaba, lo llevaban al Monte Palomá, un Monte Palomá que existía allí, lo montaban en el Columba, que era una nave espacial, bueno, para nosotros sería un ovni, metían al zángano allí con mucha miel y fuera del país, del planeta. A vivir en el espacio. Habría que preguntarle, por cierto, a Iker, en Cuarto Milenio, habéis visto algún Columba por aquí, porque zánganos aquí han llegado unos pocos, así que es posible que haya por aquí algún Columba o algo. Bueno, pues esta era la solución. Bueno, pues la reina un día, cansada de ver que había cada vez más zánganos infieles, dice, bueno, esto... Y además ella misma no sabía, ella sabía los demás zánganos, pero no sabían incluso si su marido era infiel o no, pues comunicó a todas las abejas por todos los medios que tenían de transmisión y dijo la siguiente frase: lamento comunicaros que en este planeta hay un zángano infiel. Bueno, pues todas las abejas lo escucharon y tenéis que averiguar qué ocurrió, si es que ocurrió algo, y qué día, sabiendo que el día que comunicó esto la reina fue el día 1 del quinto mes y que los meses son como los meses lunares de 30 días. Pues hay que averiguar. ¿Os parece muy difícil o qué? Es un poco de panafernalia, pero en realidad si lo hubiese contado sin tanta historia de su planeta, lo mejor hubiese sido más fácil. Pero bueno, lo que hay que volverle para atrás, el rewind hay que utilizarlo. Rewind. Bueno, para que dé tiempo, yo creo que no da tiempo a que Lito haga eso, pero hago una brevemente, porque Lito tenemos aquí el Ludociencia, sí, que lo vamos a entrevistar, pero voy a hacer un breve resumen. Las abejas son súper lógicas, no se pueden denunciar a un zángano y hay, que sabemos nosotros, no las abejas no sabemos cuánto saben, hay 35 zánganos y la reina dijo, hay un zángano infiel, ¿vale? Con esto tenemos que, y lo dijo el día 1 del quinto mes. Pues ¿en qué mes y en qué día? ¿Qué ocurrió? Ocurrió lo que sea. Lo que sea, ¿vale? Venga. Y bueno, y hoy de Ludociencia también traíamos a un ludocientífico nuevo, bueno, nuevo no, de toda la vida también, que es el señor Lito, que nos ha traído un chascarrillo. Un de histórico y de muy interesante, así que cuando tú quieras. Vale. Ahí, yo no suelo, como sabéis, decir las cosas leídas, pero como esto merece no dejarse nada, así que para no inventarme cualquier trozo, esto va a estar leído y probablemente se note, ¿no? Porque yo prácticamente nunca leo. Es una pregunta de un profesor de física a uno de sus estudiantes. Le dice el profesor, demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. El estudiante responde, llevo el barómetro a la azotea del edificio, le ato una cuerda muy larga, lo descuelgo hasta la base del edificio, marco y mido. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio. Dice, hombre, realmente el estudiante había planteado un serio problema con resolución del ejercicio, porque había respondido a la pregunta correcta y completamente. Por otro lado, si se concedía la máxima puntuación a este estudiante, hombre, podía alterar el promedio, así que se le volvió a decir que volviera a hacer una respuesta, pero que confirmara su nivel de conocimiento de física, porque era una solución a raíz del profesor, pues un poquito flojita, ¿no? Y dijo, bueno, había pasado 5 minutos y el estudiante no escribió nada. Le pregunté si deseaba marcharse, pero me contestó que tenía muchas respuestas al problema. Su dificultad era elegir la mejor de ellas. Me excusé por interrumpirle y le dije que continuara. Pues en un minuto que quedaba, me escribió la siguiente respuesta. Tomo el barómetro, lo lanzo al suelo desde una azotea del edificio, calculo el tiempo de caída con un cronómetro y después aplico la fórmula de la altura es igual a 0,5 por la aceleración por el tiempo que mido al cuadrado y obtengo la altura del edificio. El profesor vio este problema y le dio la nota más alta. Al abandonar el despacho, antes de que se fuera, le pedí que me contara otras de las respuestas que decía que tenía, que no le había dado tiempo a decirme. Dice, bueno, hay muchas maneras. Por ejemplo, tomas un barómetro en un día soleado, mides la altura del barómetro y la longitud de su sombra. Si medimos la continuación, la longitud de la sombra del edificio, aplicamos la ley de las proporciones y hallamos la altura del edificio. Dice, perfecto. ¿Y otra manera? Dice, sí, sí, hay más. para mí, pero este también sirve. Otro método que tomas el barómetro, lo sitúas en unas escaleras del edificio en la planta alta. Según subes las escaleras, vas marcando la altura del barómetro y cuentas el número de marcas. Multiplicando el número de marcas por la longitud del barómetro, sabes la altura del edificio. Siguió diciendo, dice, bueno, por supuesto, si lo que se quiere es un procedimiento un poquito más sofisticado, puede atar el barómetro a una cuerda, moverlo como si fuera un péndulo y calculamos cuando el barómetro esté a la altura de la azotea, la velocidad es cero. Y si tenemos en cuenta que la medida de la aceleración de la gravedad al descender el barómetro en trayectoria circular al pasar por la perpendicular del edificio, la diferencia entre estos valores, y aplicando una fórmula sencilla trigonométrica, podemos calcular sin duda la altura del edificio. Dice otra, en este mismo estilo, atas el barómetro a una cuerda y lo descuelgas por una azotea a la calle, usándolo como un péndulo también. Puedes calcular la altura midiendo el periodo de oscilación. En fin, concluyó que existían muchas otras maneras. Dice, probablemente la mejor de ellas sería tomar el barómetro, golpear con él la puerta de la casa del portero y decirle, si me dices la altura de tu edificio, te regalo el barómetro. En este momento la conversación le pregunté si conocía la respuesta convencional al problema. La diferencia de presión marcada en un barómetro en los lugares a distinta altura. Dice, evidentemente me dijo que la conocía, pero que durante sus estudios sus profesores le habían intentado enseñar a pensar. Y muy bien, por cierto. El estudiante se llamaba Niels Bohr, y que fue premio Nobel de Física en 1992, más conocido por ser el primero en proponer el modelo del átomo con protones y neutrones y los electrones que los rodeaban. Fue fundamentalmente el gran innovador de la teoría cuántica. Crónica atribuida a Sir Ernst Rutherford, que era su profesor, que también no es manco el profesor. No, de luego. Premio Nobel de Química en 1908. Por su también se le atribuye por la teoría atómica, el padre de la teoría atómica, de que el átomo no era un una bolita núcleo, solo una bolita, sino que estaba compuesta por partes. Bueno, así que esto es ludociencia, y como sacabellos proponemos que saquéis otra más. hay más. Entonces, bueno. Se supone que es anécdota real. Sí, parece ser que sí. No, o es una leyenda urbana, no. Claro, yo también lo tengo entendido que así ocurrió. No te podría decir exactamente que esté en un libro o esté en unas memorias o en algo, pero yo lo tengo también entendido que es una anécdota real. Yo lo he leído en algún tal. yo también esto lo hace muchísimo tiempo, lo trajimos, no sé si tú o lo traje yo. En caja. Lo tú. Eso, yo lo recuerdo que lo contaste. Que lo conté una vez. Lo contaste, pero no lo leíste exactamente, sino que dijiste. Te lo conté así porque lo había leído en un libro de una bibliografía de alguien o algo, o sea que entra en el marco del profesor exigente y el alumno repelente. Uh-huh. O sea que el alumno repelente Niels Bohr tenía que serlo, porque vamos, eso era una evidencia. Era un Sheldon Cooper de libro. y el Rutherford me lo veo también en el papel de exigente, profesor exigente. Bueno, pues con esto hemos llegado al final, así que agradecemos a todos la atención prestada y a nuestro compañero Juan por el control. Y con esto y un bizcocho, pues nos vamos al Pirri a tomarnos una buena. Bueno, contestar a los chascarrillos alguno, porque sí. Yo no sé si es que no lo sabéis, Joaquín podía haberlo, se lo sabía, pero bueno, está bien que lo conteste en directo porque él puede, pero los demás podéis mandar un correo a ludociencia@gmail.com o a contacto@magallanes.es. Tengo que decir que no he contestado porque. No lo has pensado hasta que no lo has escuchado aquí. Ha sido esta mañana hablando con mi hermano. Que le di la respuesta y le di el anterior. Y me cagé y digo, creo que valen las dos. Muy bien. Bueno, pues buenas noches y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.